corazón. Extrañarte y pensarte y querer volver a verte son las cosas del amor. Cuando sientes algo inmenso y no puedes detenerlo, y no dejo de pensar en quererte conquistar. Con canciones y con flores, con palabras de amor y enamorar tu corazón. Con canciones y amor y decirte lo que pienso yo. Quiero que tú seas el aire y el motor de este corazón. Quiero que sonrías y sepas que alegras mis días. Que cuando veo tus ojos cerca de mí, se detiene este corazón y algo quiere decirte. Quiero despertar porque estás aquí en mis sueños y en todos mis sentimientos. Sé que debo detener porque tienes otro amor y no deseas lo que pienso yo. Y no dejo de pensar en conquistarte. Con canciones y con flores, con palabras de amor y enamorar tu corazón. Con canciones y amor y decirte lo que pienso yo.